en las tertulias de la cafetería, que es al final donde se aprenden las facultades, por lo menos las de Bellas Artes. Y entonces, bueno, pues todos queríamos sacar tebeos, hacer fanzines, y lo agrupamos todo bajo el mismo sello, pero no sé, porque era una manera un poco de llamar la atención, de hacernos publicidad los unos a los otros, pero bueno, cada uno sacaba sus tebeos ahí con sus ahorrillos. Yo usé una beca que me habían dado para comprar libros, y mira que la usé. Pues mira, no te vino mal. Está bien. Y, buena inversión. Y eso, con amigos y eso, y pues nada, primero fotocopias, luego un poco más en plan editorial, pero en ese plan así de yo me lo guiso, yo me lo como. Y nada, fuimos, íbamos al Salón de Barcelona, vendíamos fanzines, y ahí un poco también para intentar dar el salto profesional. Uh-huh. Y eso, yo básicamente hice con los Reyes Elfos lo que a mí me gustaba en ese momento, que era la fantasía, y además una fantasía muy centrada en la mitología nórdica. Bueno, pues como era lector de había leído Thor, me encantaban novelas de fantasía, pues bueno, como las clásicas, como El Hobbit, como La Espada Rota, como Elric, y eso, pues todo lo que me gustaba lo metí. Uh-huh. Lo que pasé, bueno, pues al final creció, llamó la atención de una editorial y nada, empezar a publicar. Pero una editorial como Dolmen, que tampoco fue que decir una editorial. Sí, bueno, pequeña. Dolmen en la que está editando ahora, pero sí, claro. Los Reyes Elfos ha pasado por varias, por Astiberri. No, Astiberri no llegó. Astiberri no, perdón. No, lo dejé en lo negro. Ajá, vale. Empezó en Dude. Exactamente. Con Jorge Iván Dude, el editor, uh-huh, y uno de los socios de Dude. Y luego al desaparecer la editorial y Jorge empezar a trabajar en Dolmen, pues pasó, nos llevamos la serie ahí. Uh-huh. Y ahí ha sido su último hogar, vamos. Y ya no sé qué iba a decir. Sí. Pues nada, no, eso que ha empezado, comentamos que eso va ya por su duodécimo volumen, si no me salen mal las cuentas. Sí. Y de ello ya, fíjate si ha crecido la historia aquella que empezaste tú como hobby, que ya salen antologías en las que tú solamente te dedicas a hacer los guiones, con todos los dibujantes punteros que hay en España colaborando. O los volúmenes que están saliendo ahora de Gliren y de Jürgen Ulf, que también pues te encarga del guión y ya deja como la estrella ya el guión, que lo haga otro, tú ya... Ya hay que montar, eso tenía claro. No, pero bueno, también porque trabajar con amigos y... Bueno, porque la mayoría de la gente son amigos, se acaban haciendo amigos, es una manera también de revitalizarlo, porque yo al final, pues bueno, estoy trabajando en mis rollos y a veces no tengo tiempo de... pues eso se ha quedado como un pequeño oasis en el que yo trabajo de vez en cuando. Y es una manera también tanto de darle un soplo de aire fresco como de ayudarme a mí, que no puedo realmente ahora abordar una serie entera de Reyes Elfos como autor completo, pues a seguir sacando cosas de la serie y, sí, que los personajes no desaparezcan y sigan contando nuevas historias. Uh-huh. Otra preguntita que tenía yo por aquí, pensaba hacerte, otra locura que salió unos cuantos años después, que es el Bulldam City. ¿Cómo salió...? ¿De cuántas cervezas estaban de por medio en aquella reunión primera? Muchas Bulldam eran en ese momento, de nombre. Pues un poco el mismo espíritu. Yo al final, una cosa, por lo menos una cosa que me gustan del mundo del cómic es que realmente, aunque obviamente hay cierta competencia profesional, también haces muy buenos amigos. Uh-huh. Y es el mismo espíritu que sigo teniendo con la GT7 Monos, en este caso pues con gente vinculada a la editorial Dolmen, que bueno, pues nos hemos ido de parranda en los salones, hemos ahí estado codo con codo firmando, y surgen ideas absurdas como esta, que en este caso es un western, una especie de western loco en el que, como buen fanzine o como buen origen de fanzine que tenemos, los protagonistas somos los mismos autores. Una especie de alter ego, que encima no dibujamos nosotros mismos, sino que somos dibujados por nuestros compañeros. De manera que, pues obviamente los palos que nos caen son considerables. Pero sí tuvo éxito. Claro, y curiosamente luego es una cosa que empezó como un chiste muy muy privado, luego, no sé, la gente le hizo gracia, el editor no sabemos cómo lo convencimos. Pues con cerveza, seguramente, sí, también de por medio. Pues sí, seguramente acabó también unas escenas. Y aunque, bueno, hombre, obviamente se puede entender, aunque no nos conozcas, y de hecho, bueno, y pues incluso si eres muy fan ahí, identificar cameos de bastantes dibujantes de cómic español. También son cómics de western y humor que yo pienso que son muy disfrutables. Pues sí, además salieron tres historias, han salido hasta el momento. Sí, tres tomos ya. incluso ya pasando del western y yendo directamente al bélico. Y cuanto, supongo que sacaremos otra en cuanto nos pongamos de acuerdo en qué narices va a ir. Víctor, habitualmente yo soy en el grupo como el payaso de mi color, ¿vale? O sea, yo hago alguna pregunta pues un poquito distinta con la que trato de sorprender a nuestro invitado. Espero sorprenderte a ti también con la primera cuestión. Bueno, la primera es un clásico, ¿no? No tanto como con la segunda, la que vendrá un poquito más tarde. Es una pregunta que nos han respondido grandes autores, ¿no? Del cómic que han pasado por aquí, por el planeta Duna. La pregunta es, ¿en qué estado crees se encuentra el cómic español en la actualidad? Te diré una cosa, Víctor. Un altísimo porcentaje nos ha dicho que en la UCI. En la UCI. Sí, directamente. O sea que piénsatelo bien. ¿Tú qué crees? Es complicado. Si me dices el cómic español como cómic español, es decir, como industria de por sí, sí, está bastante fastidiada. Pero está fastidiada porque... Yo pienso primero porque no se han hecho bien todas las cosas que se han hecho. Ya bastante cansado de decir que es que va mal porque va mal. No, se han hecho cosas muy mal. Hay cosas que se podrían hacer bien. Y ¿cómo qué? Es una industria que tiene bastante arreglo. Y en ese sentido, bueno, pues está mal, pues pero como está también mal el mundo de la cultura en general, los libros o las películas. ¿Cómo están los autores españoles? También es diferente. Yo pienso que tienen un muy buen momento. Porque las puertas se han abierto, porque está internet y tú puedes trabajar en cualquier lado. Y de hecho los autores españoles son de los más valorados en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en Francia, por su manera de trabajar y por su buen hacer en general. Entonces, aunque nos hemos exiliado un poco todos, y yo siempre digo que somos como inmigrantes, solo que con patera de internet, todos que trabajamos en el mercado americano o europeo, seguimos teniendo mucho amor por lo que hacemos. Entonces siempre nos guardamos esos pequeños huecos, esos pequeños islotes para trabajar, como es mi caso de escribir para amigos en Los Reyes Elfos, o con muchos autores que se están ganando muy bien la vida haciendo Batman o Superman, sin embargo tienen tiempo de hacer sus pequeños proyectos. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Siempre todos somos muy catastrofistas, eso es verdad. Pero también pienso que mucho de lo que se hace, de lo que ha pasado malo, lo achacamos a una industria que es como una cosa muy etérea, pero que en realidad yo creo que son cosas que si se hacen bien se pueden arreglar. Perfecto. Bueno, yo ahora quiero dar un salto porque estamos hablando de los fanzines, de los amigos, pero yo quiero saber cómo es eso de trabajar con un premio Eisner, como Brian Nazarello, porque a mí me dicen eso y yo me pongo a temblar. Da vértigo, ¿no? Vértigo, que te digan. A nosotros nos da como congoja. No, se trabaja muy bien. De hecho, es un tío muy majo ahí, aunque a pesar de que le mola tener una pose de tío duro, y de hecho pienso que es un tipo muy duro, pero es muy majo y se trabaja muy bien con él. Entonces, no, de hecho, jamás tendré queja de él porque si no fuera por su apoyo no habría estado yo en esa historia de dibujar Filter Beach para Vértigo. ¿Cómo fue que entraras tú a dibujar? Pues, le conocí en un salón y le regalé cómics, porque yo fui en plan fan, o sea, para absoluto, de que me encantaba su trabajo. Y bueno, pues estuve hablando con él de libros y de pelis y tal, y de cómics, y le regalé mis tebeos, y en ese momento, pues, además... Estaba también con Reyes Elfos y con cosas de Steve Berry, que no es que tampoco tuviera yo mucho bagaje, pero bueno, al tío le gustó, no sé qué dio, porque yo ahora lo veo y digo, madre mía lo que le di, pero le gustó. No, como a muchos de nosotros nos gusta. Sí, cuando surgió el proyecto de hacer la línea esa, pues el tío me recomendó y bueno, y me apoyó bastante durante el proceso. Y bueno, yo espero también repetir, estamos en ello, hombre, tenga tiempo. Primicia tenemos aquí. Hombre, me gusta, eso lo digo siempre, además que bueno, sé que él también sí que le apetecería, pero bueno, es que él tiene también su ritmo particular de trabajar. Entonces, están metidos en mercados como el español, europeo, americano, entonces la pregunta es, ¿con cuál te queda ahí? ¿Por qué? Pues a mí me gusta el mercado americano, yo creo que es el que más me gusta. Pero, bueno, todos tienen sus ventajas y inconvenientes, o sea, es un topicazo, pero es verdad. Me gusta el americano porque yo creo que es el que encajo mejor. Pues soy un tío que trabaja muy rápido, le gusta estar en mil cosas a la vez y que me dejen un poco a mi aire. Entonces el mercado americano es muy bueno porque son muy frenéticos, les encanta, les interesa sobre todo que tengan las cosas ahí al día. Entonces yo creo que dejan mucho en paz. Si todas las cosas un poco a una buena calidad y a un ritmo aceptable, pues los tíos te dejan hacer lo que tú quieras, de narrativa, bueno, todo lo que quieras. Yo sí. Es el que más me gusta, porque es muy dinámico, puedes experimentar, ves tu trabajo publicado muy rápido y entonces enseguida lo puedes analizar y ver lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, pues yo creo que es el que mejor encajo. Básicamente te queda el mercado japonés, ¿no? Por invadir. Sí. Yo sé, hombre, más complicado. Tiene un buen ritmo de trabajo ahí, ¿eh? Sí, pero, sí, no, ahí sí tienen ritmo de trabajo. No sé cómo llevaría yo con trabajar con asistentes, ¿eh? Eso de ser ahí, no sé, no sé. Creo que sería un jefe horrible. No, quién sabe, igual te sacamos algo, como hasta ahora estás comentando que saca los volúmenes como de broma y nos gusta. Igual claro, si trabaja en sello y nos gusta el doble. Claro, pero eso es colegueo. Ya cuando tuviera ya que mandarles, igual sería peor. Sí, ¿no? ¿Cuál considerarías que son tu grande influencia a la hora de dibujar? Porque tiene un estilo muy característico, aunque se pueden encontrar influencias así más notables. Pero dinos así unos cuantos dibujantes que te hayan marcado. Pues siempre digo los mismos, pero bueno, es como mi panteón sagrado, que es como, pues, serían los más evidentes, que son Frank Miller, Mike Mignola y Bruce Timm. Uh-huh. Tanto pues en la iluminación, en sobre todo los Miller y Mignola en iluminación, sí. Y bueno, el gusto por el género negro y lo oscuro. Bruce Timm por el estilo así mucho más sencillo de animación. Luego hay otro que a mí me encanta, que es menos conocido, que es Matt Wagner, aunque bueno, si sí. Soy friki, conoceréis a Grendel, claro. Y un montón de ellos. Que a mí, yo soy un absoluto fan de su trabajo y de cómo compone las páginas. Y es una gran influencia. Y luego ya, por supuesto, Jack Kirby. Hombre. Que es una influencia que tengo desde niño, que ni cuando era niño sabía cómo se llamaba ese señor, pero que me sigue... Pero te molaba. Pero veía un cómic y decía, cómo mola eso, sí, ¿no? Era para mí era el señor de los puñetazos que explotan. Qué bueno, qué bueno. Y luego dije, anda, este es el de Kamandi. Pero bueno, exactamente. Pero siempre ha estado ahí. Oye, Víctor, reaparece el payaso de mi color. Atención. Atención. Es la pregunta que antes llamábamos gilipollas. Es una pregunta así un poquito chorra, también, si me permites el término. ¿Eres zurdo o diestro? Soy diestro. ¿Eres diestro? Sí. ¿Y qué opinas de los dibujantes zurdos, querido Víctor? Pues, ¿qué te parece? Son los hijos del diablo. Está clarísimo. Polémica. Espectacular. Si una firma ahí con uno al diestro al lado, me está estorbando. Mira así como con el ceño fruncido y de reojo. Oye, pues la pregunta no es nada original, pero la respuesta yo creo que ha sido la más original de todas. La respuesta, vamos a... Bueno, recta final. Una última preguntita, ya, y es para que nos hablaras de los proyectos que tiene entre manos, de Mice Templar y de Godzilla. O sea, estábamos hablando de manga, pues mira, sí, está haciendo algo de japonés, relacionado con la cultura japonesa, está haciendo cómic de Godzilla. Háblanos un poquito de eso. Bueno, pues Mice Templar es la serie, para empezar con ella, es la serie que está haciendo ya estos últimos años con, pues bueno, pues también por amistad y influencias comunes con Michael Emming y con uh-huh. Ryan Glass, que es el guionista. Y es como, bueno, pues como la serie regular, que algo de más independiente, que me da más satisfacción un poco artística en lo que estoy trabajando, ¿no? Es una cosa muy casera, y es una historia, bueno, pues se conecta con la fantasía con la que empecé a trabajar, y bueno, pero en este caso con ratoncitos, pero con muchísima épica y monstruos y, bueno, un montón de cosas divertidísimas de dibujar. Y luego Godzilla es un poco, también es mi trabajo más de franquicia, digamos, la primera vez uh-huh. que trabajo con un personaje icónico, porque yo con todo no había trabajado ni con superhéroes ni con personajes... pues del cómico, del cine en realidad. Uh-huh. Y bueno, pues es un trabajo también muy muy divertido de hacer, que estoy aprendiendo mucho. Estoy muy controlado porque tengo aquí a los señores de la Toho ahí. Tienen que estar ahí supervisando al milímetro, ¿no? Contándome los cuernos y las escamas de los personajes y los colmillos y las orejas. Pero a la vez es muy divertido porque bueno, también es uno de mis fetiches de la infancia, Godzilla, y, uh-huh. y bueno, pues ahora le das que eso de contar que te pagan por hacer unos monstruos haciendo pressing catch sobre Tokio, pues mola, es muy divertido. Y bueno, yo estaré en la serie por lo menos hasta enero, entonces bueno, pues a ver, espero que se publique pronto en España y lo podáis leer. Pues la verdad es que sí que os digo además que el guión merece la pena. Ajá. ¿Tienes contrato de exclusividad, cosa de esa? ¿Tú no, todavía no, no, no tienes? No. Va un poco así. Cosas a la vez, pues bastante loco, pero... Ajá. Pero bueno, es una manera también... Este tipo de inestabilidad, la verdad es que es curioso, pero es una manera también divertida de trabajar, en la que aprendes bastante. Estoy saltando de un lado para otro. Y como decimos, aparte de eso, sigue sacando, pues como guionista, está Silhouette, ¿no? La segundo sí, volumen, está va a salir ya pronto. Con Jesús en las Iglesias, que, bueno, pronto... Más o menos. Es lento, sí. Pero seguro. Yo creo que el año que viene... Este tardará menos en salir uh-huh. que el primero. Saldrá también... otro cómic que se llama Ezequiel Himes Zombie Hunter, que es mi visión de género negro de los zombies. Uh-huh. Ese también saldrá muy pronto publicado por Siurel. Volveré a trabajar con Pere Pérez, que hice La sangre de las Valquirias. El segundo volumen. Vamos a sacar, no segundo volumen, una especie de segunda... Segundo título de una trilogía vikinga que queremos hacer. Que no tiene que ver cada título con el anterior, pero vale. Observan el estilo de una historia de vikingos, que se llamará Ragnarok. Y tengo un montón de proyectos más, lo que pasa es que, bueno... No, sé que no tiene horas para tanto, claro, chiquillo. Claro. ¿De dónde saca el tiempo? Bueno, exactamente. Lo que tienes es que cuando me atasco en una cosa, pues puedo pasar a otra. Siempre hay algo esperándome para hacer. Perfecto, oye, nos has dado un montón de primicias ya, ¿eh? O sea, sí. Vamos, yo creo que vamos servidos ya. Y bueno, háblanos también un poquito ya para rematar finalmente una exposición que ha empezado esta semana. Sí, una exposición tuya. De hecho, la inauguramos ayer, ahí con tele y todo, y con el señor alcalde de Guecho. Toma. Haciendo de maestro de ceremonias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el alcalde de Guecho? ¿Se llama el alcalde? Sí. Pues la verdad es que no lo sé, no sé cómo se llama el alcalde de Guecho. Iñaki. Sí, por ahí. Pero bueno, en el puente colgante, que lo han rehabilitado una parte y ha quedado precioso, con una plataforma al aire libre, que totalmente gratuito. Se llama Dioses y Monstruos, y ahí desde son todo impresiones de metro por metro de Godzilla, de Maíz Templar, de ilustraciones mías, de samuráis y de género negro. Como mola. Y bueno, si paseáis por Guecho y es como te ves unos pintos, nos pilla un poco retirado. Oye, pues igual. Pero yo por mí, por ir a ver al salón de Guecho, que... Y que estaremos ahí firmando. También daré una charla sobre cómo, que yo creo que la gente que esté por el salón le puede gustar, porque hablaré de cómo trabajo y todas las dificultades de trabajar, el proceso de cada paso, o sea que puede ser interesante. Qué bueno. Mira, tenemos el horario del Salón de Guecho. Para los oyentes que por internet no sintonicen, va a ser en la carpa de la plaza de la Estación de las Arenas, si no estoy equivocado, y desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media, y luego de 5 a 9. Eso es. Yo estaré a las 8 el viernes en la charla mía, y luego pues estaré firmando también. Perfecto. Pues recomendamos el salón, que es el décimo, de cómic de Guecho, pero sobre todo esta actividad, ¿vale? Por favor, no se la pierdan, amigos. Y la exposición, que tiene también que la exposición. Básicamente claro, recomendamos cualquier cosa que se haya visto Santos. Todo lo que se haya visto, todo lo que yo, se haya visto. Yo, por supuesto, pero vamos, soy súper fan suyo. Claro, yo me acabo de hacer también, justo ahora. Víctor, que ha sido un gustazo enorme, un placer para nosotros, el contar con un dibujante, pues, de tanto prestigio como tú. Ya no solo en nuestro país, sino fuera de nuestro país. Exactamente. Pues yo también me alegro de haber hablado con vosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta otra. Nada, un abrazo, Víctor. Hasta luego. Bueno, pues espectacular, ¿eh? Víctor Santos, que ha abierto nuestro planetita de una hoy. Es que son el tipo de cosas que te levanta la moral. Sí, hombre, ¿no? Claro. Fíjate, se lo han perdido Juanma y Javi Chincharraviña. Haber estado aquí. Es que no puede ser. La próxima semana volverán. Bueno, pues vamos a seguir. Nos vamos ahora a darle algo en un poquito, si no te importa, Raúl. Venga, voy. Mira, está ahí. Super éxito de Ramón, amigos. Hoy hay un poquito de eco. Pues estamos tres, nada claro, más. Claro, hay tan poca gente. Pero le da realce, le da su cosita. Espectacular, momento. Yo creo que a Javi le dio miedo eso de pensar el toque de trompeta con un polvorón en la boca. Yo creo que es que lo probó en su casa y... Y se lesionó, ¿no? O Juanma, que sí, está lesionado. Yo creo que lo probó en casa. Bueno, pues Ramón informa. Bueno, pues informo empezando con un crossover un tanto especial, y es que desde que Disney adquirió Marvel, se temió y se especuló sobre qué tipo de productos conjuntos podría salir, imaginando cruzar entre los icónicos personajes de ambas empresas. Y este momento, pues, por fin, por suerte, por desgracia, ya ha llegado. ¿Y qué ha pasado? El primer crossover de Marvel Disney está organizado por los duendes o elfos de Santa Claus, Prev y Landing, a quienes ha ordenado preparar el terreno para la llegada de Papá Noel con la intención de entregar los regalos en la mansión de los Vengadores. Toma. Esto se proyecto, no sé yo, ya veremos. Ay, como se entera la madre. Estos personajes son los protagonistas de un especial televisivo navideño basado en la idea original de Chris Williamson. Se ha emitido aventuras suyas en 2009, 2010 y 2011, siempre en el mes de diciembre, que con la época de las Navidades. Lógicamente. Este cómic se publicará el 16 de noviembre en adelante, con un poco de toque de Navidad de este año. La historieta llevará por el título Press Landing, Mansión Imposible, como alusión a Misión Imposible. Madre mía. Sí, no, aquí esto... Menos más que no está heavy aquí, si no está soltando sapo y culebra. Haríamos el haciendo amigos. Sí, seguramente. Y está escrita, no sé si decir escrito o perpetrada, por Kevin Dexter, el codirector de los especiales televisivos. Y tiene dibujos de Joey Mateo. Y abro comillas, me encantan Prey Landing. Adoro el concepto que de Santa Claus tenga estos escuadrones de sigilosos elfos. Escuadrones de la fuerza. Sí. Sigilosos elfos especialistas en alta tecnología que le ayudan a conseguir que cada casa esté preparada para la Navidad, afirma John Lasseter, director creativo de Walt Disney Animation. Ah, vale. John Lasseter. John Lasseter, sí. Ese es de Pixar, uno ya ascendió. Bueno, ya está en Disney. Claro. Estos son como los fichajes de verano. Pensé que lo decías tú, o sea, lo ha dicho. No, he dicho abro comillas. Ah, vale. Vuelvo a abrir comillas y dice, sí. Para reafirmar las declaraciones de John Lasseter, ya era muy divertido combinar en este mundo los superespías con el Polo Norte, y añadir los Vengadores a la mezcla hace que se sumen mis tres cosas favoritas, espías, navidades y cómics. Toma. Sí, se ve que... Por lo menos el muchacho está ilusionado con el proyecto. No, mira, está bien. Yo soy, no llego a la opinión de Javi, pero realmente esto me parece una aberración. Bueno, es que mezclar churras con merinas no siempre. Es que poner duendes navideños con los Vengadores, que siempre ha sido tío serio. Es para los niños. Es más, cuando veas la película y digas tú, aquí van a meter dos duendes. Porque la película promete acción. Sí, pero bueno, es pues, un especial para los niños de Navidad. Bueno, sí, la masa con un gorrito de Papá Noel, todas esas cosas. Como el especial ese de King Salva la Navidad. Sí, más o menos. El especial de Star Wars. Se lo perdonamos. Ahora volvemos con otra noticia, que es Marvel se vuelve digital. Impulsada sin duda alguna por los movimientos de la competencia en el mercado digital, Marvel ya está preparando un desembarco en toda regla para conquistar al lector interesado en las versiones digitales del comic book de toda la vida. Será en abril de 2012 cuando podamos comprar las ediciones originales del material de Marvel en tienda online al mismo tiempo que aparece en las librerías. O sea, puedes comprar la edición en papel o la edición en tu iPad o lo que quieras. Uh-huh. Algo que ya estaba haciendo DC desde el pasado septiembre. O sea, que aquí esto se ve que se me pasó porque no me enteró. Pero no es novedoso, ¿no? No es novedoso, no es la primera. O sea, Marvel tira al agua así porque sí, se nos está diciendo, ¿se ve rentable? Sí. Pues ya está, pues bueno, adelante. Y también nuestro amigo de Blue Water también han hecho unas cuantas de estas. Pero bueno, eso es un caso aparte. Pero no sé qué son en este avance, porque algunos cómics como Avenging Spider-Man contendrán un código de descarga gratuito con el propio cómic de papel. Esta celebrada decisión se extenderá al total de la línea Ultimate a partir de enero del año que viene, y la línea de accesible de la nueva gráfica Season 1, que también veremos el año que viene. De hecho, estos últimos tomos tienen una narrativa y distribución abierta más amigable con las tabletas y la iPad, para prescindir de las páginas dobles y distribuciones engorrosas para la dimensión de estos dispositivos, porque meter alguno de estos cómics con página doble o el póster es complicado. Tienes que poner dos iPads juntos. Esto es un avance ante la caída paulatina del mercado físico. En un año tendremos la perspectiva necesaria para apreciar si estos esfuerzos que hacen ambas compañías tienen los resultados esperados o no. Uh-huh. Aunque yo ya he estado leyendo un par de cosas, esto fuera de la noticia, en el que comentan ya que entre el 20 y el 30% de las copias digitales ya son piratas. No, es un altísimo porcentaje. Esto se ve que los piratas están como a la orden del día. O sea, salió al mercado de manera digital y ya tienen los códigos allá. Bueno, a mí esto me escama, ¿eh? O sea, que tan sí, pronto tengan... No sé si es que se han hecho la competencia entre ellos y ya se les va de las manos o... No, quién sabe. En fin, dentro de un año, con la perspectiva que da... No, sí, esto es rápido. Si ganan dinero, continuarán, y si no, pues... Volverán a dar formatos físicos si pero pueden. Aún así, dentro de un año te voy a preguntar otra vez, ¿eh? Que lo sepas. Un año clavado. ¿Quién sabe dónde estará dentro de un año? Sí. Ramón informando, amigos, para el Planeta Tuna. Pues venga, vamos a por la pieza que es un éxito para estas próximas Navidades, ¿eh? Regalamos además una cajita de polvorones. Con el CD. Raymond Trumpet. On Christmas. Solo aquí. ¿A que sí, Ramón? Ahí estamos. O en su gasolinera más cercana. Sí, todo un profesional. Bueno, pues nos vamos hasta Movidola, amiguitos, porque hay novedades muy novedosas, que diría el otro, que nos comenta nuestro querido informador cibernético, que últimamente no falla nada. Estás a echar cabeza, se ha vuelto a formar el hombre. Sí. Gabo Nevo, Gabriel Neveras, conocido como R. Gravier. Creo que está ahí al otro lado, querido Gabo, muy, muy buenas. Hola, majos. ¿Cómo estáis? Yo, como siempre, presto y además dispuesto, desde Movidola. Saluditos cibernéticos. Cambio. Así me gusta, sí señor. Chao, sí, para adelante. Yo espero que la Navidad no lo eche a perder. Ni el puente, vamos a cruzar los dedos. Bueno, empezamos con la primera novedad de Rocketeer. 26 euros de Dave Steven, norma, cartoné sobre cubierta, color y 288 páginas. Cambio. Pues muy bien presentada. Esta es en efecto la primera espectacular edición para una de las obras maestras del cómic contemporáneo, historias con reminiscencias a Doc Savage e influidas gráficamente por Will Eisner, que convirtió a su autor en el mejor historietista de su generación. El presente volumen recoge toda la serie que comenzará a publicarse en 1982, pero con imagen remasterizada y coloreada por Laura Martin, y una extensa galería de extras con ilustraciones, bocetos y anotaciones de su creador. No está mal para empezar. Muy bien, pues muchas gracias, Gabo. Yo voy a pedir, por favor, que el hilo musical de Movidola lo bajen un poquito, ¿eh? Sí. Yo me quería quedar en el propio Gabriel, que se haya puesto su música para mi entrada. No, que va. ¿Eh? Yo creo que la segunda va a ir mejor, pero bueno, se ha entendido. El roquetero, que dice un amigo mío, esta, ¿no? Sí. ¿Esta la comentaste tú, Raúl, o hablarás algún día de ella? ¿La película? Sí. Creo que no sé si la comentamos en película... ¿La película Fulaña o algo de eso? El caso es que me suena. Creo que hablamos de ella. No sabría decir. O en algún, si en algún momento... Es que me suena, pero no me acuerdo. Entonces, en algún momento hemos hablado de ella. Y a mí me parece, no una gran película, pero sí me parece bastante... Correcto. Divertida. Correcta. Es correcto. ¿No? Bueno, pues la segunda novedad de la semana. Bueno, pues la segunda novedad es 30 días de noche, la trilogía original. Son 29,95 euros y los autores son Steve Niles y Ben Templesmith. Edita Norma, cartoné con sobrecubierta a color y son 384 páginas. Cambio, Gabo. Perfecto, aquí llega la segunda de la semana. Por fin la trilogía original de esta franquicia se reedita en nuestro país, con todo el lujo que se merece. Obra que encumbró a sus creadores como los mejores autores del cómic de terror de Norteamérica, obra que comenzó a ser conocida injustamente en España, gracias a sus dos horrorosas versiones cinematográficas, procedentes de Noruega y Hollywood. Pero si sirvieron para hacernos llegar el cómic, es de agradecer. Buen guión de Niles, y dibujo, casi experimental, de Templesmith, fuera de los cánones comerciales, que no impidió codearse con los cómics más vendidos, esta es una maravilla, en mi modesta opinión. ¿Estáis de acuerdo con esta opinión modesta de Gabo? ¿Es una maravilla? ¿Tiene buena pinta? Yo leí el primero y me gustó, pero tampoco me mató. O sea, me quedé diciendo, vale, pues está bien. Sí, también a mí es que el cómic de terror no es que sea de mis preferidos. Pero vamos. Sí, una obra. Hombre, bastante la primera película tampoco estaba tan mal. La segunda sí salió directamente en DVD, de lo mala que era. Sí, no, no pasó ni por los cines. Bueno, la tercera novedad a mí me da cosa, con perdón, lo voy a decir. Se titula, ¿pero qué coño estás haciendo? No, nada, estamos aquí. No estáis haciendo nada, pues mejor. Pues el título de esta novedad es de David Shirley, titulándose así, más me sorprende, ¿no? Pero sí. Bueno, cuesta 29 euritos, es de Blackie Books, rústica ella, blanco y negro y color. O sea, que depende de qué página abras. Ah, y tiene, o sea, color, ¿no? Ah, con sorpresita. Otra cosita, lo de sobrecubierta, esta no lo lleva, ¿pero qué es? ¿Para que no se manche la cubierta? ¿Cómo es esto de la sobrecubierta? No, porque seguro tendrá una cubierta y sí, que será a color y abajo la tendrá blanco y negro. Ah, por ejemplo. Claro. Vale, ya está, ya me quedo más tranquilo. Coméntanos. Como los libros. Exacto, sí. Querido Gabo, cambio. Bueno, tacos aparte, y llega la tercera, desde Movidola. Obra precedida por un aluvión de grandísimas críticas positivas, basado solo en una frase promocional. Este libro es muy bueno, y muy interesante, cómpralo, por favor. Gracias. Un collage de ilustraciones, viñetas, fotografías, bocetos que muestran el aspecto más absurdo de la sociedad. Y que, con humor, nos pone delante lo más oscuro de la existencia humana. La única pega, es que se nos antoja un poco caro por el estilo de edición. Siempre ha habido ricos y pobres, digo yo, cambio. Pues sí, dices bien. Fíjate que por eso preguntaba yo, porque esta no va con sobrecubierta. Es rustiquita, pero el precio es bastante elevado, 29 euritos. Pero bueno, En fin, ¿pero qué coño estás haciendo? Pues eso. Pues es la tercera novedad de la semanita. En Moviola mucho más, en la calle Minas de Gaor, número 5, en el barrio San Luis, en la capital. Pregunten, amiguitos, que ya digo, o sea, es el mundo de las novedades. ¿Con cuál os quedáis vosotros de estas tres? Yo me quedo con la primera, con la de Rocketeer. Pues yo me quedo con la tuya. Vale, hacemos intercambio. Pues venga, pues esta para mí, la última para mí, ¿vale? Vale. Querido Gabo, como siempre, un placer. Te esperamos la próxima semana, compañero. Vale, nos olemos la próxima semana. Preparando ya los mazapanes y los polvorones. Sí. André. Adiós. Adiós, adiós. Ha dicho, nos vemos, nos olemos. Nos olemos, nos olemos, nos olemos. No hace mucho, se le ha pegado de Javi, ¿eh? Nos olemos la próxima semana. Bueno, pues musiquita, como esta, que suena de fondo. Y es que este TVO me suena. La sección de David Caparrós, pueden sugerirnos alguna musiquita que les recuerde una historia plasmada en un TVO, en un cómic. Lo va a elaborar con su maestría habitual y destreza nuestro querido compañero David Caparrós. Saldrán cositas como esta. Este TVO me suena. When a man's an empty kettle, he should be on his mettle. Continuamos con la doble recomendación de Ramón referida al personaje de Super López. En esta ocasión echamos un vistazo a la historieta El asombro del robot. En ella se nos cuenta la historia de un robot creado por el profesor Escariano Avieso, que durante un enfrentamiento con Super López recibe un golpe en la cabeza que le hace cobrar conciencia de sí mismo y plantearse su propia existencia. En una historia plagada de citas filosóficas, abundan también las referencias al paralelismo existente entre el personaje del robot y el del hombre de hojalata, del Mago de Oz. Y para culminar dichas referencias, Han decide terminar el cómic con el robot cantando la canción de la película, If I Only Had a Heart, si tan solo tuviera corazón. Y así el robot se marcha, rodeado de niños que lo siguen, diciendo, cuando uno está hueco debiera sentirse ligero, pero yo siento un peso en mi pecho, porque creo que podría ser humano si tuviera corazón. Sería dulce y amable, y muy sentimental con respecto al amor y al arte. Sería amigo de los gorriones, y del mismo Cupido si tuviera corazón. Imaginaos un balcón, llenar una voz que hable de amor. ¿Dónde estás, Romeo? Qué maravilla sentir amor y celos, y tener emociones de verdad. When a man's an empty kettle, he should be on his mettle, and yet I'm torn apart. Just because I'm presuming that I could be kinda human if I only had a heart. I'd be tender, I'd be gentle, and awful sentimental regarding love and art. I'd be friends with the sparrows and the boy who shoots the arrows if I only had a heart. Picture me a balcony above a voice sings low. Wherefore art thou, Romeo? I hear a beat. How sweet, just to register emotion, jealousy, devotion, and really feel the part. I could stay young and chipper, and I'd lock it with a zipper, if I only had a heart. Bonito, qué maravilla. Este TVO nos suena, yo creo que a la mayoría, a todos. Se nos van los tobillitos. Estamos aquí los tres bailando, Planeta Duna. Bueno, vamos directamente hasta Barcelona. CiaPerfecta.com. También en el caralibro, facebook.com/hacíaperfecta. Señores y señoras, niñas y niños, comiqueros todos, llega Ruth Martínez. Hola, Ruth. Buenas. ¿Te ha molado la presentación? Sí, sí, muy completica. La dejo sin palabras. Bueno, yo estaba todavía cantando, ¿eh? Ah, sí que sí. Que ¿te sí. gusta Dorothy? Es muy bonita. ¿Tú quieres ser Dorothy en El Mago de Oz? Sí, sí. Aquí sí. Aquí ya sí. Puedes elegir al espantapájaro, al león cobarde y al hombre de hojalata. A mí me pega el león cobarde. Yo me quedo con... Es muy grande, pero luego... El hombre de hojalata para mí. Entonces, ¿vale? Me toca el espantapájaro. Pues sí, te ha tocado. Eres Dorothy. Venga, tú eres bueno, Dorothy. Bueno, te queda el perrito Toto. Claro. Sí. Ya eso. Estamos sin Kansas, Toto. Bueno, Ruth, ¿qué nos traes esta semanita? Pues hoy he querido hacer uno de mis especiales, que ya todos son especiales. ¡Yupi! De spot. O toma, sea, anuncios de la tele. ¡Toma! Y, bueno, hace tiempo que no traigo cortos o animaciones así. Y he encontrado un spot así que me ha parecido muy simpático y he dicho, pues venga, vamos a rescatar algunos así antiguos y también nos presento algunos que son estos que son más nuevos. Estupendillo. Entonces he cogido... Te vas a Flander. Sí, está por aquí, Flander. Sí. He cogido tres spots que, bueno, son bastante diferentes entre sí. Y empiezo por The Can, que este, no sé si se había hablado alguna vez, creo que no, de Carlos Lascano. No me suena. ¿No? Pues bueno, mira, ahora lo remediamos. Sí. Pues el spot este es de Carlos Lascano. Y bueno, como veréis al final, es una publicidad para la bebida de Red Bull, pero alejada de los spots que acostumbramos a ver así con fondo blanco, ¿no? Y las situaciones extrañas estas que acaban con un Red Bull que da alas, ¿no? Pues este es diferente. Bueno, este artista, aparte de ser muy creativo, es que abarca muchas disciplinas de arte. O sea, desde el stop motion hasta los motion graphics, que sería como tipografías en movimiento o cosas así. Y bueno, hace 2D, 3D, yo creo que hace un poco de todo. Y en este me gustaría pues hacer como una mención especial o remarcar el tipo de animación que ha utilizado, porque lo usa a menudo y, bueno, si os fijáis, esa animación 2D recuerda un poco a las marionetas de las sombras chinescas, sí. Un poco como animación flash, pero lo más impresionante, o sea, su característica de este artista, son los ojos. Y es que si os fijáis, es un recurso que él lo utiliza mucho. Y bueno, yo creo, no lo he visto en algún making of, no me suena de haberlo visto, pero lo que hace es grabar un vídeo con los ojos de una persona. En ocasiones yo creo que son los suyos, porque bueno, he visto alguna foto y dices, ay, parece que sean sus ojos. Eso te iba a decir, es que estoy mirando a través de Facebook, decía perfecta, que nos escuche lo puede hacer ya, porque además merece la pena, ¿eh? El vídeo, y es que es espectacular, o sea, es que son, claro, dos ojos reales, ¿no? Sí, claro, le da mucha personalidad, porque a lo mejor todo lo demás, a veces lo hace él mucho, hace un muñeco en stop motion, sí. Y el muñeco no está muy detallado, pero al ponerle los ojos, no sé, le da una personalidad que, sí, sí. Que si los ojos fueran... también de plastilina o en 2D o así, pues no ganaría tanto, ¿no? Además mezcla la realidad del 3D con el 2D, o sea, una forma, ya te digo, que alucinante. Sí, además que queda muy bien, o sea, parece perfectamente unido. Sí, sí, sí. No se nota. Muy bien. Pero está muy bien. Bueno, y de este artista yo os recomiendo, si le echáis un ojo al canal de Vimeo, los de Albalat, que están muy bien, hay uno de Napoleón, otro de Gandhi, estos son cortitos, otro de Beethoven. Y también hay un último que parece que ha hecho un corto, pero solo hay un tráiler, que se llama A Shadow of Blue, que este me parece que es 3D y sigue teniendo también los ojos. Estos son los más característicos, así para que veáis lo de los ojos. Perfecto. Están muy bien. Fíjense bien en los ojitos, bueno, en los ojazos, ¿eh? Sí. Estos spots. Sí, los tiene así grandes. Espectacular. Bueno, ¿qué más? Y luego traigo The Pirate, o sea, Pirata, que este es el que decía que me parece muy simpático, porque, bueno, además de las formas de los personajes, que son así como atrevidas, ¿no?, extrañas, Pues el tipo de animación parece como stop motion. Bueno, no sé si lo veis. El loro incluso parece hecho en plastilina. Sí. Pero yo creo que es animación 3D, porque se nota sobre todo en los movimientos de las mangas o algunos elementos así fluidos, que yo creo que con plastilina o con la técnica de stop motion pues sería difícil de conseguir. Yo estoy contigo, no creo que sea plastilina, ¿eh? Pero no. ¿Eso es de la película? Ah, no. O es otro. Bueno, este no os voy a decir qué anuncia. Ah, vale, vale. Descubrir vosotros. Bueno, me parece que dan una pista, pero bueno. No se vale mirar. tapar la parte de abajo. Ahí va, yo ya la he visto la pista. Ay, vaya, tenéis que oír lo que dice el loro. El loro grita algo. Y eso es lo que están anunciando. Vale. Perfecto. A ver qué nos dice. Vamos a escuchar un poquito. A ver, dale a play. All around. Bueno, el loro ha gritado ya, ¿eh? Ah, pues tira para el principio. Es buenísimo. Rebobina. Vamos a ver si podemos capturar. Además es muy simpático. Aquí está, espérate, a ver. Atención. Ahí está. No sé si se ha captado bien o no. Ah. No, no se oye. No, se ha oído. Pues mejor, ¿sabes? Espera, lo pongo yo. A ver si se oye. Se escucha de lejos. Sí, ahí. Se escucha el fondo de la cueva. Ahí. Ahí va, pues yo no lo he captado. Pues no, se escucha pues yo tampoco. Dilo directamente, Ruth, venga, va. No los tengas en... Qué bueno. Haz eso, más o menos. ¿Qué era? No sé. Repítelo a cámara lenta. Sí. Repite eso, por Dios, que está subiendo la audiencia. Es como lo dice el loro, ¿eh? A ver cómo es, Bruce. Cartón de cuac. Ah, vale. Ahora sí. Qué bueno. Ay. Fíjate, no nos lo esperábamos y por eso. No. A la primera digo, ahí va. Está bien. Hecho bien, ¿eh? La imitación. Un aplauso para Ruth, amigos y amigas. Por favor, un aplauso ya. Es otra faceta suya esta, ¿eh? Que desconocíamos hasta hoy. Bueno, espérate, sin Ruth ha puesto voz a dibujo animado alguna vez, ¿no? En Cálico, ¿no? En Cálico. Sí, en Cálico. Ve. Oye, pon alguna de esas vocecitas brevemente, a ver. Uy, pero como que la diga ahora. Sí. Por ejemplo, una frase corta, no sé. Es que ahora solo se me ocurre la frase y es un poco... Dila, venga. Es igual, los niños, te taparon los oídos, niños. A ver. Pero mejor lo veis, ¿no? No me digas que te va a dar corte ahora. Ahora se va a dar corte. Bueno... Venga, solo una cortita. Qué sinvergüenza somos. Sí. A ver, espera, a ver. Dila. Ah, yo me acordé de la otra. Soy la mujer araña. Toma, qué bien. Pero la otra es más atrevida. Sí, venga, va, pues no lo vamos a decir entonces. Ya os lo pasaré. Perfecto. Bueno, no, lo que pasa es que sacado de contexto, pues... Puede parecer lo que no es, ¿no? El contexto bueno, no, me he metido un contexto también. El contexto es que salía la mujer araña y arañaba una pizarra. Ah, sí. Vale. No, pero el otro es... Ese está bien verlo, porque es gracioso. Muy bien. Pues lo veremos, ¿eh? Ya os lo pasaré. ¿Y alguna puntita más? Y sí, y luego hay uno último que se llama Bike y es un spot para la marca de pañuelos Tempo. No los Kleenex, sino los Tempo. Los Tempo. Sí. Vale. Y me gusta especialmente que las transiciones entre los planos, así como cuando hacen un primer plano o un plano general... pues plegan y desplegan el pañuelo para como hacer como una transición, ¿no? Sí. Y está muy bien. Y la sensación también de la tinta sobre el pañuelo es muy realista. Bueno, hay que verlo. Este es más sencillo, es en 2D y como en tinta, como si alguien hubiera dibujado en tinta encima del pañuelo. Uh-huh. Pero la textura, el papel y todo así en conjunto está muy guapo. Curioso. Pues mira, clico, me gusta, ¿vale? Pueden hacerlo ustedes, amiguitos, en facebook.com/raciaperfecta, ahora mismo, claro. Yo puedo comentar que hacer papel o flexa con paclina es muy complicado. Complicado. Sí, se rompe por todos lados. Tiene su complejidad, perfecto. Pues oye, Ruth, que hemos hecho unas risas que me ha molado mucho, ¿eh? Hoy... Me ha molado mucho la voz del loro, qué bonito. Qué bonito ha quedado. Y eso que no os he dicho la otra frase. Sí. Es que fíjate, yo me quedo con mal cuerpo si no dices un poco de esa frase. No, pero es muy corta. Venga, va. Ya se dice entera. Mira, vamos a hacer una cosa. La dices y cuelgas, ¿vale? Así corriendo. Sí. ¿O no te atreves? No, bueno, yo si queréis os lo digo sin colgar, pero... Venga, dilo, dilo. Es que estamos en horario infantil. Me estoy asustando, yo sé que no lo vas a decir, ¿vale? Ya está, no lo... Ah, no lo digo, ¿vale? No, venga, va, no, mejor no. Querida Ruth Martínez. Cuando colguéis el podcast, os dejo ahí para que podáis verlo. Perfecto, pues y así ya lo... ya me oís ahí, y me decís a ver si parezco, porque me dicen que no me parezco. Pues así lo vamos a hacer. Un besito muy fuerte hacia Barcelona. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, ha estado muy bien Ramón ahí, también, replicando. No, ha sido un loro. Sí. Sácalo aquí para sácalo y se ha ido ya. Señoras y señores, no paramos. Continúa el planeta Duna. Está cogiendo y ordenando papeles. Aquí un follón de papeles con la entrevista. Porque y tiene más papeles que el guión de Terminator. Y no los pierde, además, lo importante. Es el creador, fundador, diseñador, animador. Y todo lo que acabe en or. Doblador también. Doblador también, doblador. Sí, es verdad. De viñetas en pantalla grande. Es el grande. Entre los grandes. El único, eso. El inconfundible. Raúl, el 7 del planeta Duna. ¿Cómo te queremos? Raúl Moreno. Adelante, Raúl. Bueno, pues esta semana vamos a volver la mirada otra vez a la pantalla pequeña. Esta semana, en vez de ser viñetas en pantalla grande, vamos a ser pequeñita. Viñetas en pantalla, bueno, también depende de la tele de cada uno, de las pulgadas que tenga. Y vamos a hablar, lógicamente, de serie de televisión. La primera, la serie de Powers, debe cambiar su episodio piloto. Tras un tiempo sin tener noticias de la serie Powers, basada en el cómic homónimo de Michael Bendis y Michael Avon Oeming, aquí enlazamos con la entrevista, porque Michael Avon Oeming es uno de los creadores de Mice Templar, la serie donde trabaja ahora Víctor Santos. Ajá. Sí, es que lo tenemos todo estudiado. Qué bueno, está calculado. Está todo estudiado. Sí. Bueno, pues las noticias que nos llegan no son demasiado buenas, pero bueno, tampoco implican que la serie esté próxima a su cancelación. Por lo que publican varias webs, como The Hollywood Reporter, parece ser que los ejecutivos de la serie habrían decidido retocarla tras ver una versión final del episodio piloto. Este retoque pues puede implicar muchas cosas, pues añadir o cambiar personajes, pues, cambiar algún aspecto del guión o incluso volver a rodar escenas enteras. Desde luego no sería la primera serie que tras un episodio piloto debe ser retocada, pero claro, tampoco un indicio de que la serie vaya viento en popa. Recordamos un poco, y los cómics se ambientan en un universo alternativo en el que existen los superhéroes y los supervillanos, siendo sus peleas pues el pan de cada día. Así, el veterano detective que anteriormente fue un superhéroe de homicidio, Christian Walker, que interpreta Jason Patrick, es el encargado de ocuparse de los casos que están relacionados con poderes, con la ayuda de su novata y joven compañera recién asignada, Dina Pilgrim, que la protagoniza Lucy Punch. En caso de que la cadena FX quede satisfecha con el episodio piloto, pues está planeado que empiece a emitirse a partir de este próximo verano. Uh-huh. Y bueno, la siguiente noticia que sería es que Aka Jessica Jones, Aka sería el anagrama que hay en inglés de Also Known As, también conocida como Jessica Jones, uh-huh, tendrá a otros superhéroes y podría tener conexión con la película de Los Vengadores. Hace no mucho, la escritora y productora ejecutiva de la serie de Jessica Jones, Melissa Rosenberg, hablaba sobre este proyecto para la pequeña pantalla que está preparando Marvel. ¿Qué decía ella? Pues ahora te digo. La guionista de la saga Crepúsculo, empezamos bien, tan buena mujer, asegura que la serie contará con la aparición de otros personajes del universo Marvel, pudiéndose incluir e incluso tantear la posibilidad de hacer referencias, como decimos, a la película de Los Vengadores que se estrenará este verano. Según propias palabras de esta buena mujer, a la que le debemos esa magnífica saga de Crepúsculo, Yo tenía a Jessica Jones y a Luke Cage, que es el marido de esta chica, del personaje, y también a Carol Danvers, que es Miss Marvel, en el guión del episodio piloto. Básicamente yo quería esos tres, y así para tener la serie. Todo lo demás pueden ser personajes más o menos conocidos, o incluso coger personajes conocidos y cambiarle el nombre, quizás por tema de derecho. Como dices, Javi, aquí no, de derecho. Aquí no se paga. Puede ser. Así parece que durante la entrevista la guionista dijo que se podría hacer referencia a los Vengadores y que Tony Stark y Industrias Stark estarían en el guión del episodio piloto. Lo que nos confirma que, a diferencia de la serie de Hulk, la más de toda la vida aquí en España, El Increíble Hulk, que también van a hacer una nueva serie para televisión, pero parece ser que esta serie iría aparte, iría por su cuenta. Uh-huh. Pero sí, la de Jessica Jones, sí, digamos que estaría ambientada en el mismo universo que en el que se están desarrollando las películas. Y, en fin, pues vamos a ver qué tal sale, pero no tengo yo mucha confianza en esta buena mujer. ¿Qué dos palos le están dando los Vengadores? Primero los elfos y ahora la saga Crepúsculo, sí, es verdad, por medio. Esto la química. Esto más que los Vengadores es la venganza. Espero que Joss Whedon haga algo en condiciones con la película. Sí, que no, pues esperamos. Esperamos con ansiedad. Esperamos ahí. Las viñetas en pantalla pequeñita esta semana, con esas series que nos ha adelantado Raúl Moreno. Bueno, vamos a por la recta final ya. Preparado igualmente nuestro querido Santiago Girón, el maestro, para continuar con la historia del cómic. Después de los dos capítulos dedicados a Ergué, continúa. Volvemos a disfrutar con una historia que solo sabe contar Santiago Girón. Bueno, pues volvemos de nuevo con la historia del cómic. Y si recordáis, en las anteriores ediciones habíamos pasado por Bélgica y habíamos hablado de Ergué. Y ahora nos toca volver de nuevo a la cuna del cómic, a los Estados Unidos, ¿no? Para hablar de lo que ocurre con el cómic al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Primero es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el país más poderoso del llamado bloque occidental, es decir, de la agrupación de países de economía de mercado capitalista, en contraposición a lo que sería el bloque oriental o países orbitales de la Unión Soviética, de economía marxista e ideología comunista. Con su economía en alza, Estados Unidos se permite incluso poner en marcha el European Recovery Program, más conocido como el Plan Marshall, que es un plan económico de 4 años destinado a la reconstrucción económica y social del entonces destrozado continente europeo, con una dotación de 13.000 millones de dólares. Es decir, Estados Unidos es sin duda el auténtico motor de Occidente. Los personajes de cómic, por su parte, y al igual que algunos de sus autores, volvieron a la vida civil, y aunque las cosas le fueron mejor que a los protagonistas de los mejores años de nuestra vida, aquella película, si recordáis, de Billy Wilder, que narraba el retorno de tres soldados norteamericanos y sus dificultades para readaptarse a la vida civil, ¿no? El caso es que la época dorada de las tiras de prensa de aventuras, pues empezaba a palidecer. El filósofo alemán Theodor Adorno dijo: escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Esta frase expresa la pérdida de la inocencia ante la toma de conciencia de la verdadera naturaleza humana, plena de salvajismo. Todo esto provoca la imposibilidad de creer en un mundo más sencillo, abierto a la capacidad de maravillarse, elementos que eran básicos para las tiras de prensa de los primeros 30 años del siglo XX, llenas de aventuras espaciales, paisajes exóticos, príncipes y princesas medievales. En fin, la dinámica de las nuevas tiras de prensa es mucho más realista, por supuesto acorde con el mundo de la posguerra. Bien, en esta nueva coyuntura, Alex Raymond, el dibujante de Flash Gordon, se plantea un cambio de estilo. Como decimos, este tipo de tiras de aventura están a la baja. Y por aquel entonces, editor del King Future Syndicate, el que se llamaba War Green, le propone un nuevo personaje con el que Raymond podría volver al género negro que abandonó en 1935 cuando dejó de publicar El Agente X-9, ¿no? Así surge Rip Kirby, un personaje de cómic famoso y que os sonará, cuya primera tira se publica el 4 de marzo de 1946. ¿Por qué escojo a este personaje de cómic? Porque creo que es un claro ejemplo de cómo evolucionan las tiras de prensa de aventuras, ¿no? Rick Kirby, con su aspecto elegante, con sus gafas de pasta negra y su pipa, anuncia un planteamiento muy diferente al habitual héroe de acción que suele resolver sus problemas a puñetazos, ¿no? Y no se trata solo de que el intelecto se imponga a la fuerza, sino que las historias del nuevo detective indagan más en las cuitas de la alta sociedad e incluso en las relaciones sentimentales de sus protagonistas, mucho más, como digo, que en remover la miseria de los bajos fondos, ¿no? No obstante, Alex Raymond, un gran profesional, sabe que la mayor parte del éxito de una nueva saga está en la fortaleza de sus personajes secundarios. Así que crea un elenco genial de, llamémoslo, actores de reparto, ¿no? Como, por ejemplo, Desmond, el mayordomo de Rick Kirby, un escarterista, por cierto, y villanos de nombres muy atractivos como Mangler o Pagan Lee o de Don Moray, ¿no? Esto sí, todos ellos sí llegados de estratos sociales más bajos que la High Society a la que pertenece el propio Kirby, ¿no? Bueno, aunque Raymond recurre muy a menudo a los tópicos del género, no por ello deja de desarrollar las características psicológicas que dotan a sus criaturas de una personalidad emergente, una personalidad compleja que no existía antes, los personajes de aventuras, ¿no? El autor refuerza el ambiente negro de su serie con personajes más o menos estereotipados, como asesinos sin escrúpulos, truhanes, patéticos, estafadores de alta sociedad y mujeres fatales, pero descubre en el toque irónico del mayordomo Desmond un raudal de posibilidades que dota su tira de un algo especial, de un, no sé, algo diferente, ¿no? Y decide otorgar a este escarterista, ¿no?, un papel protagonista en muchas ocasiones, ¿no? De manera que, en cierta medida, su obra comienza a ser una obra coral y no definida estrictamente por su protagonista, ¿no? Raymond no renuncia a su habitual estilismo, ¿no?, con muy espectacular, con figuras femeninas pues semejantes a modelos de alta costura, ¿no? Y esto dotó al género negro de una inusual elegancia, ¿no?, que no se conocía, ¿no?, alejándose de la brutalidad de su primera obra negra, El Agente X-9, como digo, ¿no? Y de esta manera, esto le permite moverse con habilidad entre la miseria moral de la alta sociedad y también humanizar a su manera al héroe intelectual, en este caso, ¿no?, buscándole esas pequeñas imperfecciones que acabarán por hacerlo más creíble, más humano, ¿no? Así como contraste a un Rick Kirby algo despistado en cuanto a las relaciones sociales, un hombre que está siempre pegado a sus deducciones, ¿no?, aparece su eterna novia. Esto sí, cumple el rol de eterna novia como a las anteriores heroínas de aventuras, ¿no?, que es Honey Dorian, pero esta chica angelical, ¿no?, tiene algo diferente a las anteriores heroínas, como digo, a las anteriores novias del héroe, ¿no?, y es que está llena de un sentido común que sabe templar las situaciones complejas y reconduce inteligentemente la falta de tacto que muchas veces tiene su enamorado, ¿no? Es decir, el papel de la mujer, ¿no?, no es ahora una mera comparsa, sino que también apoya en alguna manera el argumento más denso de estas historias, ¿no? El éxito de Alex Raymond se trunca, por desgracia, violentamente el 6 de septiembre de 1956 debido a un espectacular accidente cuando conducía el coche de su amigo, otro dibujante, llamado Stan Drake. Rick Kirby, no obstante, sobrevivió a su dibujante, a Alex Raymond, gracias a guionistas como Fred Dickinson y a dibujantes de la escuela de Raymond, como John Prentice, que se hizo ayudar por artistas del noveno arte de la talla de Al Williamson, o Gray Morrow, o Neil Adam, o Wayne Boring, el que también fue dibujante de Superman, ¿no? Hasta que la tira desapareció en 1999. Bien, pero como digo, las tiras de aventura cederán su reinado a un nuevo género a partir sobre todo de los años 50. Se trata del cómic satírico, cuyo principal referente será un dibujante y escritor llamado Alfred Gerald Kaplan y conocido popularmente como Al Cap. Pero esto es otra historia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Santi Girón, aplauso por favor para Santiago Girón. La historia del cómic, un nuevo capitulito. Vamos a continuar. Espérate que saco de aquí la monedita. Ahí va, es una moneda de estas, ¿sabes? De 2 euros. Porque voy a jugar mucho hoy, Play Comic, con Fran Carmona. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, buena. Hola. Bienvenido, compañero. ¿Qué pasa, Fran? ¿Qué tal? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Está o no está? ¿Estás con nosotros? Manifiéstate. Estoy aquí dibujando y no puedo tener cerebro en dos cosas a la vez. ¿Cómo que no? Tú puedes tener hasta en tres si quieres. Claro, hombre. Hoy estamos Ramón, Raúl y servidor, porque Juanma está lesionado esta semana porque tiene un esguince en el meñique y Javi está sancionado, ¿sabes? Por entintar más fuerte de lo permitido. O sea que... Estamos en familia. O sea, estamos aquí en familia. Estamos, ¿sabes?, hoy el supergrupo. Sí. Pues bueno, Antonio, ¿vamos al lío o qué? Venga, vamos al lío. Venga, vamos. Venga, pues nos vamos ahí hoy hasta el año 1994. Ole ahí, ole ahí. Esto sonaba en el 94, amigo. Temazo, ¿eh? Green Day. Uh-huh. Green Day. La verdad es que tiene su ritmo, ¿eh? Para que no me engañen. Sí. Tienen pinta de colgados, pero bueno. Es que posiblemente. Yo solo la pinta. Es que eso iba a decir. Posiblemente no lo sea. No sea solo la pinta, ¿no? Bueno, hay que decir que este grupo en ese año fue cuando explotó y saltó a la fama, ¿no? Con el álbum este que se llamaba Dookie. Sí, sí, sobre todo en este tema. Creo recordar, fue el segundo sencillo. Creo recordar, ¿eh? Yo sé que de ese disco salieron más de un tema famoso. No sé cuántos, pero salió más de uno. Salió el... Este es el Basket Case. Ah, va, vale. Entonces el Basket Case. Y el otro no me acuerdo cuál era. Bueno, pues con este álbum lo que hacía era reivindicar el punk rock este de finales de los 70. Sí, sí. Y pues lo pusieron de moda otra vez. Ya lo creo. ¿Tú sabes cuántas copias vendió este disco en todo el mundo? Pues no lo sé. Échale. No sé, más de 3 docenas. Igual. Vendió 16 millones de copias, macho. 16 millones. Que se dice pronto, ¿eh? 16 millones. Eso, madre mía. Y los ve ahí que parecen los muertos de hambre que piden en la puerta del Mercadona. Fíjate. Los colegas tenían que tener una cuenta bancaria, ya ves tú. Para habernos retirado ya, claro. Pues ya se lo han gastado. Con nada más que con eso han sido cantando por canquerío. Porque los millones que tendrían ya, madre mía. No digo nada. Pero bueno, este año hemos dicho que era el año 94. Sí. Hemos hablado ya alguna vez de este año. Igual me repito, pero bueno. Bueno, ese año, por ejemplo, nacía un futbolista del Barcelona, de ese equipillo llamado Barcelona, que se llama Gerard de Ulofeu, que está muy de moda ahora. Sí. También nacía el hijo de Carlos Sainz. Yo, ¿sabes lo que pasa? Cuando hablo de esta gente que las veo ahora, una edad así bien, me siento viejo. Digo, joder, nací en este año y yo nací hace un montón. Sí, sí, sí. Madre mía, me pasa a mí lo mismo, la verdad. Pero bueno, también nos dejaba, por ejemplo, el actor Raúl Juliá, que a mí siempre, yo siempre lo asociaré a la película esta de Street Fighter. No, por Dios, la familia Adam. Sí, recuerdo de la familia Adam. No, esa también, pero siempre me la recuerdo con la película esta de los monstruos, ¿cómo era? La familia Adam. Exactamente, la familia Adam. Claro. Siempre que oigo ese nombre me viene la cara de la familia Adam, no sé por qué. Hizo cosas mejores que Street Fighter. Sí. pues mejor que la otra que hicieron después. Con la Chun-Li. También moría ese año Kurt Cobain. También se ve que tenía falta de dinero. No, tenía una pequeña alergia al plomo. Sí. Parece ser, sí. Intolerancia, bueno, al plomo. No seas malo, por favor, no seas malo. Pero bueno, en el cine, por ejemplo, se estrenaban películas como El Rey León, hubo Entrevista con el Vampiro, como Forrest Gump. Oh, peliculón. Sí, exactamente. Sí. A mí me encanta. A mí también, ¿eh? Lo digo en serio. ¿Y la música tienes que... o Pearl Jam o... o voy a apostar alguna matata, el Rey León? Pero bueno, ese año, por ejemplo, en los Oscar, hay que decir que una película española ganaba la película mejor... el Oscar a la mejor película extranjera. ¿De la época? ¿De la época? ¡Hola! Ahí está ganando una hamburguesa. ¡Bien! Belle Époque. Que es una gran película también, ¿eh? Sí, hombre, estaba bien. Pero bueno, ese año también era la Copa del Mundo de Estados Unidos, que la ganaba Brasil contra Italia en la final. No me lo recuerdes. No me recuerdes a Tassotti, por favor. Sí, pero sí. Bueno, con esa victoria se coronaba... ya era la cuarta vez que ganaba un Mundial Brasil. Sí, sí. Y bueno, el Barcelona ese año ganaba la Liga. Sí, señor. Oh. Yo no sé qué pasa con este teléfono, que cuando digo Barcelona me aparece una musiquita más peñazo ahí. Sí, un sonido muy bonito, a mí sí me gusta. Bueno, hay que decir también que ese año el Pichichi fue Romario. Romario, que hacía cada cosa. 30 castañas al bicho, y seguro, estoy seguro que de esas 30 castañas, 15 las metió con un pedazo de resacón que llevaba el colega. Del día de antes. Yo creo que si no, no jugaba bien. Sí, ya no. Tenía que ir dopado. Oye, fue el año de la famosa cola de vaca que le hizo a cierto central del Real Madrid, creo que fue al Corte. Claro, ese año fue a hostia, pues ya no sí, sé. Sí, creo que fue realmente el alcohol no se considera doping, porque si eres capaz de competir borracho, te deja. Sí, pero bueno, oye, vamos a ver, todo no va a ser bueno, ¿eh? Que ese año claro. No querría decir el resultado que tuvo el Barcelona en la final de la Copa de Europa. No lo digas, no lo digas. No, me lo callo. Cállate. No, pues lo voy a decir. Para que ponga el himno. ¿El himno de quién? Perdió 4-0. Venga, ahora sí. Ponlo. Venga, lo pongo. Aquí está. Ahí está. 4-0. ¿Y qué? ¿Y qué? No, pues ya está. Pues 4 que se llevó, ya está. Y tan a gusto. Pero estuvo en la final, ¿sabes? Estuvo. Sí, eso sí, estuvo en la final. Claro. Pero bueno, vamos ahí al lío. Sí. Vamos a hablar de un juego que salió por aquellos años en una consola mítica que era la Super Nintendo, que yo tengo una relación amor-odio con esa consola que no he podido superar, para que te voy a engañar, porque es que yo era un niño pobre, niño que no tenía... bueno, no es más que no tenía, es que mi madre nunca me quiso comprar una. Hizo bien. Porque, estamos hablando claro, en aquella época una consola de esta, una Mega Drive, una Super Nintendo, valía tranquilamente 20 y pico, 30 mil pelas. Sí, sí. Del año 94, era una pasta. Y tanto que sí. Y claro, entre que mi madre nunca me apoyó en mi fan de los cómics de los videojuegos, pues claro, yo me pasaba el día agarrado a la pierna, iba a comprar pan y iba yo llorándole, mamá, cómpramelo. Sí, espérate tú, ahí lo tienes en la mano. No fue, yo me acuerdo que cuando eso yo tendría 10 o 11 años, por eso aquel año, me parece, o 12 años, no me acuerdo. No, tenía más, quizás 3. 13 o 14. Cuando tuve 16 o así, estuve trabajando y ahorré suficiente dinero, ahorré mis 30.000 pelas como para poder comprármela. Ole ahí. Pero es que me pasó una cosa, es que resulta que, claro, era uno joven y te dejas guiar por los amigos, y claro, todos mis amigos tenían la Mega Drive, y decían... Por acá entonces se decía que la Super Nintendo era una consola para críos, porque los juegos eran muy infantiles, era la Mega Drive era juegos de hombres, era el Mortal Kombat, que era muy sangriento, ¿sabes? Pero claro, yo veía las hobby consolas y a mí me encantaban los juegos de la Super Nintendo. Tú veías los reportajes y se veían juegos súper coloridos, súper... no sé, eran juegos como muy basados en cómics, un personaje chulísimo, unos diseños... También la Mega Drive estaban chulos, pero eran juegos como más oscuros, los tonos... al final la potencia, pero eran juegos totalmente diferentes. ¿Y cuál te pillaste al final? Bueno, claro, uno es tonto y se pilló la Mega Drive. Ay. Ahorrando toda la vida me compré la Mega Drive. Pues no decirle a los amigos que me la compré a Super Nintendo, porque si no se iban a reír de mí, una consola para crío. Claro. Bueno, es una de esas cosas que me arrepentí toda mi vida, macho, toda mi vida, porque encima todo al poco tiempo mis amigos dejaron las consolas. Y es que fíjate, se quedaron jugando, digamos, los que nos gusta de verdad. Y... claro, no se compraba juegos, no podía cambiar. Y yo decía, cuando veía la revista, decía, ¿por qué no habré comprado la Super Nintendo, por Dios? Madre mía, de mi... Mira, fíjate que a día de hoy he estado a punto más de una vez en el eBay de pillarme alguna Super Nintendo de segunda mano. Por quitarte el gusanillo, ¿no? Claro. Ese pellizco, ¿sabes? Porque es que los juegos estaban chulísimos. Eran una persona que le gusta el dibujo, siempre le va a gustar más una Super Nintendo, porque es que eran juegos... muy de manga, muy de cómic, muy super colorido. A lo mejor estaban mejor los otros, pero en imagen siempre me gustaban más. ¿Te cambiaste de amigos al final o no? No, seguí con ellos, por desgracia. Vale. Se volvieron heavy metal de estos duros. Bueno, ya sabes que uno... Claro. Sigue, digamos, la compañía. Sí, las modas y tal. Los sí, exactamente, los las modas. Claro. Por eso no hay que dejarse guiar por la gente, sino lo que tú opinas siempre es lo mejor. Correcto. Pero bueno, por ejemplo, uno de los juegos que en aquellos años salía para esa consola era un juego que se llamaba Ramma 1 y medio. Oh. Que Comi seguramente conocerá mucha gente, la por serie. Por supuesto. Ese era el típico juego que cuando yo estaba en el cuarto baño sentado viendo la hobby consola, es decir, yo lloraba encima diciendo, ¿por qué no me lo compré, por Dios? Pero bueno, contaré un poco de qué va ese cómic o esa serie, para que sepas más o menos hay una idea. Dice, cuenta la leyenda que cuando alguien cae en una poza encantada, toma la forma física de lo que se haya ahogado en ella cada vez que se encuentra en contacto con el agua fría. Y la maldición se revierte cuando se expone al agua caliente. Mm. Ramma cayó en la poza de la muchacha ahogada y su padre Yemma cayó en la poza del panda ahogado. Es decir, cuando a esos dos les caía agua fría, sí. él se convertía en una tía y el padre en un oso panda. Anda. Y cuando se echaban agua caliente volvían a su... la verdad es que era bastante original porque a mí me gustaba mucho porque... daba muchas situaciones muy divertidas, ¿no? El tío era muy machorro y se convertía en una tía, y a lo mejor salía del cuarto baño en cuadro y le daba igual. Además, la serie de televisión, de dibujo animado, era súper picarona, porque aquí no llegamos a verlo porque venía súper censurado. Pero allí a lo mejor salía de ducha, se echaba una toalla por la cabeza, iba lavándose los dientes y iba con las domingas al aire. Toma. ¿Sabes? Y claro, todo en la casa, todos los que había allí se volvían locos, ¿no? Porque entonces se convertía en una pelirroja que estaba todo cañón. Pero bueno... Al regresar a Japón, ambos van a establecerse en el dojo de su viejo amigo, del viejo amigo de Yemma, Sun Tendo. Yemma y Sun habían acordado que su hijo se casarían y se encargarían del dojo Tendo. Sun tiene tres hijas, adolescentes, que son Kasumi, Nabiki y la temperamental Akane. Esta última es nombrada como la prometida de Ramma por sus hermanas, bajo el argumento de que comparten edad e intereses. Ambos rehúsan a aceptar el acuerdo, pero generalmente son tratados como prometidos, y terminan ayudándose el uno al otro. Es decir que, ahora quizá no, pero antes en Japón se llevaba mucho esto de que los padres acordaran el matrimonio entre los hijos. Que ya se casaron o no, a lo mejor no quiere decir que lo vayan a hacer, ¿no? Pero, clásicamente, las mujeres un poco, ¿cómo te diría? Con los hijos de otros, hay que aclarar. Sí, pero aparte es que, aún hoy día también lo siguen haciendo, ¿no? Pero en la cultura japonesa, cuando alguien, el padre promete al hijo algo, suelen ya desde jovencillo las mujeres ya intentar ser buenas cocineras o buenas amas de casa, cosa que esta tía era totalmente diferente. La dibujante Rumiko Takahashi creó como un personaje, un prototipo de chavala marimacho que también le gustaba mucho las peleas, ¿sabes? Bueno, hombre, chavala independiente, sí. Que antes se decía marimacho, pero es independiente en realidad, vamos. Una chavala de su tiempo. Bueno, aquí todavía se dice marimacho. Estaba intentando arreglarlo, pero... Bueno, hay que decir que el director del instituto donde estudiaban Ramma y Akane le ofrece un trato al héroe del manga. Es decir, si accede a derrotar a un determinado adversario, será recompensado con el aprobado general de toda la asignatura y sin necesidad de presentarse a examen alguno. De hecho, este particular contrato resulta tan atractivo que ninguno de los estudiantes está dispuesto a dejarlo escapar. Por lo que la batalla está servida. Es decir, yo siempre salgo así. Con la pila de hostias que me da yo en el recreo. Así que peleándome me aprueban todo, madre mía. Empieza a partir piernas allí. Pero bueno, ese es un poco el argumento del juego. Que tampoco tiene nada del otro mundo. Es decir, el maestro dice que quien gane a uno a otro lo aprueba. Pues se dedica a la pelea así. Porque hay que decir que este juego es un juego tipo Street Fighter. De pelea uno contra uno. Pero bueno, tomando esta locada historia como modo de referencia, nos encontraremos con un juego clásico de lucha compuesto por 11 luchadores extraídos directamente del manga. Siguiendo las pautas ya establecidas por otros grandes de género, como Street Fighter 2 como máximo exponente del que toma prestado incluso algunos movimientos. Al gran carisma de sus personajes y a su acertado sistema de control, hay que añadirle diversos modos de juego, 3 en total, que responden a un competente modo de historia, exhibición y finalmente grupo, que dio lugar a uno de los títulos más vistosos y atractivos disponibles para Super Nintendo en sus primeros años de vida. El principal atractivo de este cartucho, sin duda, se deriva de sus carismáticos personajes que destilan simpatía y buen humor a raudales con cada uno de sus golpes, además de estar basado en un manga de probado prestigio y mayor reputación. Que la verdad es que este juego te entraba por los ojos, porque tú veías las imágenes y es que eran los mismos personajes del manga recreados y aparte muy divertidos. El problema que tenía es que es el típico juego que en fotos se ve espectacular, pero en movimiento... Bajaba, ¿no? Pierde un poco, sí. Los movimientos eran un poco lentos. No era mal juego, pero claro, tú ves las imágenes estáticas y parecía... Dios, qué graficazo, pero el movimiento ya bajaba un poco. Pero bueno, tan solo por ese detalle el juego ya resulta recomendable en sí mismo. Y mejora si le añadimos una gran cantidad de golpes disponibles para cada uno de los personajes. Ese peculiar humor que Rumiko Takahashi sabe imprimirle a cada uno de sus creaciones y un control a la altura de lo esperado siguen siendo las directrices marcadas también por otros grandes títulos de la época. Pero no todo resulta igual de positivo, pues las melodías se hacen repetitivas, los diferentes modos de dificultad no consiguen dotar al título de una mayor variedad y el principal problema del que adolece este Ranma 1 y medio es, sin duda alguna, es que resulta egolento, lo que merma el apartado jugable primordial en un título de estas características. Gráficamente, el acabado resulta notable. Si bien su mayor virtud hay que buscarla en la correcta recreación de los personajes, así como en sus animaciones, pues el resto de elementos no consigue destacar en conjunto. La jugabilidad presenta diversos contrastes dignos a tener en cuenta. Por una parte, los distintos luchadores gozan de una gran gama de golpes entre los que elegir, además de estar bien resueltos y de resultar sencillos en su ejecución. Hasta aquí todo perfecto. El problema viene cuando no hemos dado cuenta de que el movimiento de los personajes es lento y pausado, casi tedioso, lo que repercute de forma directa sobre el desarrollo de distintos combates. Sin embargo, a pesar de estas carencias, Ranma 1 y medio sigue siendo un juego lo suficientemente divertido y atractivo en su desarrollo como para recomendarlo sin tapujos. Conclusión, si os encontráis entre los seguidores de la aventura de este personaje o simplemente disfrutasteis de su serie de hace algunos años, podéis sumar varios enteros a este análisis final, con la certeza de que este juego bien podría encontrarse entre vuestras prioridades y que con toda probabilidad resultará de vuestro agrado, o en el peor de los casos, conseguirá entreteneros y atraparos en su intenso y desenfadado combate durante mucho tiempo. Qué bueno. Aplauso para Fran Carmona, amiguitos, con el Play Comic de esta semana. Que digo yo, lo bueno dentro de lo malo, que todo iba con mucha lentitud, es que te daba tiempo a zurrar con ganas, ¿sabes? A rear bien. O sea, exactamente, cuando venía una bola decía, bueno, la voy a saltar, le voy a dar una patada, no, te daba tiempo a pensarlo tú. Correcto, correcto. Con lo cual, mira, hay que mirarlo por ese lado también. Yo me voy a despedir, Fran Carmona, diciendo que yo cambié mi Super Nintendo por una Mega Drive y después por una Super Nintendo. Por una Super Nintendo. Te volviste a volver. Te diste cuenta de la equivocación, ¿no? Sí, sí. Hizo bien. Uno más. Vamos a ver, la Mega Drive era una gran consola, pero a mí, para mi gusto, para mi forma estética de ver los dibujos, los juegos de Super Nintendo me gustaban más estéticamente, la verdad. Pero vamos, que también es una gran consola la otra. Claro. Pues Fran, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, porque vamos a localizar el bocadillo sonoro de gran final ya, amiguitos. La semana pasada yo creo que no era excesivamente complicado. Pero tenía mis reservas, aquí el quórum era que veremos a ver, que a lo mejor no, que los Pablos igual. Pues los Pablos no, pero ha habido un oyente que sí ha dado la tecla. Vamos a recordar el bocadillo. He estado solo mucho tiempo. El bocadillo es ese. Ha saltado nuestra melodía animada, pero vamos, vamos a repetirlo por el bien de todos. Este, atención. He estado solo mucho tiempo. He estado solo mucho tiempo. Yo también. De hecho, es un tío musculoso igual que tú. Sí, exacto, correcto. Cuando se enfada. Esa es la clave. Cuando se enfada, se pone verde y es parecido a Fran, ¿vale? Tienes un poquito más alto, pero parecido a Fran. Hablábamos naturalmente de Hulk, ¿eh? Y correcto, pues voy a localizar yo el nombre. Luis Jesús González del Castillo, de Aguadulce, que nos decía, ¿puede ser Hulk? Pues es Hulk, es Hulk. Así que enhorabuena, y dos entraditas con Cine Monumental, y además pues dos números de La Duna a elegir. Así que nos ponemos en contacto hoy mismo con Luis Jesús González del Castillo. Cambiamos el bocata, vamos a por otro bocadillo sonoro, es decir, historias del cómic que han sido trasladadas a la gran pantalla. Este es un trocito un poco más amplio, que tiene su truco. Ahora vamos a escuchar dónde está el truco. ¿Qué me ves, John? Yo. No, nada. Nada, en serio. Código rojo. Alerta. Código rojo. Y hasta aquí podemos escuchar. O sea, ¿lo tenéis más o menos claro? Sí, muy sí. claro. Muy claro, ¿no? Sí. Muy claro. Este perfecto. Lo pilla. Tú también, Fran, ¿no? No tengo ni cajones. Vamos a repetir las mejores jugadas de este bocadillo. No, Fran, Fran, seguro que cuando pienso un momento... Concéntrate, Fran, ¿eh? Concéntrate. ¿Qué me ves, John? No, nada. Nada en serio. Código rojo. Bueno, pues hasta aquí podemos escuchar. Ya es la última. Ay, espérate. Ay, ya, no lo digas, no lo digas. Ay, ay, ay. ¿Sabes por qué lo he averiguado? Por la alarma de detrás. Que claro, exacto. Ese era el truquito que estaba pues traducido, o doblado, mejor dicho, en latino, que se dice. Pero en fin, que es sumamente sencillo, yo creo. Así que 950-30-30-00 o diasderadio@candilradio.com. O si alguien se sabe el correo de la duna. Ya, la mundial. Ah, era, espérate. ¿Eh? Me has pillado aquí pillado, yo pensando en la película. info.laduna@gmail.com. Correcto. Ese mismo. O en laduna.es cuando pongan el podcast. También, exactamente. El blog. Sí, sí. Pues, querido Fran, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo para todos. Adiós, hasta la próxima semana. Hasta luego. Y nos vamos con el jefe, con Bruce Springsteen, que ha anunciado esta semana que el próximo año sale de gira. Gira mundial, además, que va a pasar por nuestro país. Ay, mira qué bien. Y que publica nuevo trabajo. O sea que, digo, como no ha elegido nadie el disco, pues venga, toca a ti. Esta semana me toca con Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, que decía una compañera mía. Huracán Springsteen. Estará en Donosti el 2 de junio. San Sebastián, el 2 de junio. ¿Y más cerca no viene? De momento solo ha confirmado, está en España. Entonces lo llamo yo a ver si se viene más cerca. A ver. Pues gracias a Mirinda, gracias a Moviola, gracias a Gabo Nevo, gracias por supuesto a Fran Carmona, gracias a Santi Girón, a Ruth Martínez, a David Caparrós, a Juanma Beltrán y Javi Sánchez, donde quiera que estén, que volverán la próxima semana. Gracias a, hoy especialmente, a nuestro invitado ilustre, Víctor Santos. Y a Ramón. Muchas gracias a ti. Y a Raúl Moreno. Muchas gracias a todos vosotros. Y a toda la humanidad. Adiós, amiguitos. Adiós. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is a sailing day. Pay me my money down. Pay me. Pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down.